Fidel Castro, soldado de las ideas. Número 21, la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, parte 7. El 3 de junio de 1958, la aviación del régimen desató uno de los bombardeos y ametrallamientos más feroces padecidos por Minas de Frío en toda la guerra. En particular, la casa de Mario Sariol, un viejo y eficaz colaborador campesino residente en ese lugar, fue blanco de una lluvia de metralla, pararon contra ella varios cohetes de fabricación norteamericana. Aquel brutal bombardeo contra el campesinado cubano y con un armamento del vecino del norte le produjo una gran indignación a Fidel. Ya se convencía plenamente del doblez de la política norteamericana hacia el régimen de Batista y hacia la revolución, ya que en marzo el gobierno de los Estados Unidos había anunciado la suspensión de todos los envíos de armas a la dictadura, en lo que se trataba de un primer paso en la maniobra destinada a distanciarse oficialmente de la tiranía, cuya permanencia en el poder ya comenzaba a resultar incómoda para algunos sectores en aquel país. Al tiempo que se impulsaba la promoción de una salida alternativa a la crisis cubana que, de hecho, impidiese la toma del poder por la revolución. Sin embargo, las entregas de armas prosiguieron por otros canales, incluso a través de la base naval de Guantánamo. El empleo de cohetes norteamericanos en el ataque de Minas de Frío acabó en confirmar los criterios que ya tenía Fidel, basado en la propia historia de Cuba y de las aspiraciones seculares de los Estados Unidos de ejercer su dominio sobre nuestro país, de que una revolución verdadera en Cuba era incompatible con los intereses norteamericanos. En un escrito a Celia Sánchez, enviado un día después del hecho, el soldado de las ideas plasmó en el papel lo siguiente: al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los norteamericanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande, la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta de que ese va a ser mi destino verdadero. Y así aconteció hasta la muerte de Fidel. La nota Celia no fue, por tanto, la expresión preconcebida de enfrentamiento de la futura revolución en el poder a los Estados Unidos, sino la muy explicable reacción ante la política tan hipócrita y taimada y la manifestación de una clara conciencia acerca de la inevitabilidad de ese enfrentamiento a partir del hecho evidente de que para nuestro vecino del norte sería inaceptable la presencia en Cuba de un poder revolucionario con un programa de cabal liberación nacional. Así lo percibió Fidel y así sucedió a partir de un año después y hasta hoy. Para la emisora Carrulla al Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.